Lunes 6 de febrero, la naturaleza de la santidad. Comillas, cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfecto os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Cierre de comillas, Camino a Cristo, páginas 64 y 65. Escucha Efesios capítulo 1, verso 4 y capítulo 5, versos 25 al 27, y Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Cuál es el propósito de Dios para todos sus hijos y para la iglesia? Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un don de Dios y a la vez un mandato divino. Por eso deberíamos orar pidiendo santidad y esforzarnos por manifestarla a diario. La santidad es el fruto del Espíritu desplegado en nuestra vida al caminar cada día con Cristo por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 16, 22 y 25. La santidad, en pocas palabras, es ser semejante a Cristo. Significa pertenecer a Jesús y vivir como sus hijos, en obediencia y entrega por amor, siendo cada vez más semejantes a Él. El significado básico asociado con el concepto de santidad implica un estado de ser separado, ser puesto aparte para un servicio especial a Dios. Por otro lado, la santidad también implica una cualidad moral y espiritual intrínseca, es decir, ser justo y puro ante Dios. Ambos aspectos deben mantenerse juntos. En el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados santos por causa de su relación única con Jesús, que los separa para un propósito especial. Ser santo no los hace éticamente perfectos y sin pecado, sino que los cambia a fin de que puedan comenzar a vivir una vida pura y santa. Compara con 1 Corintios capítulo 1, verso 2, donde Pablo llama a los corintios, comillas, santos, cierre de comillas, aun cuando no estaban libres de pecado ni eran perfectos. Los creyentes son llamados a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. La aceptación de Dios de cada creyente es perfecta desde el inicio, pero nuestro crecimiento en la santificación es un proceso de toda la vida y necesita seguir extendiéndose cada vez más para que seamos transformados más y más a la imagen inmaculada de aquel que nos salvó. Hay una tensión entre ser santo y aún así tener que buscar la santidad. ¿De qué manera nuestra búsqueda de la santidad será diferente si sabemos que ya pertenecemos a Dios y que somos aceptos en Él por causa del sacrificio de Jesús por nosotros?